¿En qué ha consistido la sesión de hoy? Hemos comenzado escuchando a Pier Giorgio Olivetti, el director de Cheetahslow Internacional. Cheetahslow es una gran familia de pequeñas ciudades. Todas tienen menos de 50.000 habitantes. Ellos quieren fomentar la diversidad en lugar de la estandarización. Nos ha dicho que la estandarización muchas veces es banalización. La palabra clave a la que se refería era comunidad, la responsabilidad sobre el futuro de la comunidad. Munguía y Lekeitio, nos recordaba, son miembros de Cheetahslow. Ser lento significa respetarse a uno mismo y la ideología Cheetahslow es impacto cero y emisiones cero. Vida lenta, comida lenta, turismo lento, ciudades lentas. Una experiencia interesante Slow del año pasado en Bélgica consistió en que 900 escolares cultivaran verduras en las huertas de sus escuelas primarias, que sus abuelos les dieran recetas para cocinarlas, que las incluyeran en el menú escolar y que tuvieran, como les digo, mucho éxito. Josep Ramoneda, el presidente del Instituto de Innovación e Investigación de París, nos hablaba de la política y lo que podemos esperar de ella tal y como la concebimos hoy en día. La política está en crisis, la democracia también. La gobernanza de las sociedades complejas se ha complicado. Se han roto las condiciones que hacen posible la democracia, el equilibrio entre desigualdad económica e igualdad política que alumbró la Europa de posguerra. La pregunta que hay que hacerse es si es compatible la hegemonía económica con la ideología política, nos recordaba. Recordaba también que el poder financiero es global y el político es local y nacional, lo que provoca una fractura que dificulta los gobiernos, la gobernanza en realidad. En el origen de la crisis hay una cuádruple crisis anterior, antropológica, moral, cultural e ideológica. Esta cuádruple crisis ha precedido a la crisis económica. Se han asentado algunas ideas, las ideas de que el ciudadano puede convertirse en capitalista, una idea del capitalismo popular difundida por Margaret Thatcher, la premier británica. En una segunda fase todo estaría permitido, en una tercera el periodo del miedo entraría en escena, la cultura de la indiferencia, que es la apolítica, decía Josep Ramoneda. La indiferencia es la apolítica, la desjerarquización, es la negación del reconocimiento al otro. Necesitamos la política como instrumento que ponga coto a los excesos del mercado. La política tiene que ver con la misma manera de existir y de realizarse de los ciudadanos y no podemos abandonarla. Buena parte del pensamiento crítico ve ahora al Estado como un instrumento de defensa ante el opresor y ese es un cambio importante. La política carece ahora de autonomía ideológica, de eficacia en la resolución de los problemas, de capacidad de respuesta y hay un aviso notable en su discurso a la política de izquierdas. Nos recordaba que se ha quedado muda, que no sabe qué decir. La mayoría ha perdido la capacidad de intimidación. Los gobiernos están más pendientes de los mercados que de sus ciudadanos. La política que necesitamos debe recuperar los principios democráticos. Y necesitamos una cultura internacionalista que sume fuerzas porque el futuro de la democracia será a escala internacional o no será. Y hay que reformar los partidos políticos. Ha dicho algo interesante en el debate, Josep Ramoneda, ha dicho que el pecado original del periodismo español es que quizás se ha empeñado por una tradición malentendida relacionada con la transición en influir a la hora de quitar o poner gobiernos. Y recordaba a los periodistas que tenemos dos tareas, ser agentes dobles, trasladar mensajes de arriba abajo y de abajo arriba. Y que tiene que tener el compromiso, el periodista, de contar lo que ha visto, el compromiso con su verdad. Isabel Coixet nos decía que ha venido aquí a descubrir ideas cuando se le preguntaba si era el artista un justiciero social. Las imágenes son para ella su vínculo con la historia y con el espectador, con el que intenta compartir experiencias, dudas y temores. Cantaba, no quiero quemar el mundo, pero sí quiero empezar una llama en tu corazón, de Inkspots. Han sido citados y bastante bien, no es que cantes mal aquí en este escenario. El cine tiene la responsabilidad que el cineasta o el autor quiera tomar. Y recordaba que justiciero no es una cosa que le guste mucho porque rima con chatarrero, por ejemplo. Solo sirvo, ha dicho, para dar testimonio de lo que los auténticos justicieros hacen. Y odia como yo, ahí coincidimos, con esa frase de hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Pienso en John Berger, quizá el octogenario más joven que existe, comentaba Isabel Coixet, que nos ha dejado en la pantalla algunos fragmentos audiovisuales. Yo creo que de gran valor. ¿Y la literatura puede ayudar a cambiar el mundo? Alessandro Barico, novelista, dramaturgo, periodista, dice que cree que la literatura nunca ha cambiado el mundo. Sí, sin embargo, los ensayos. Por ejemplo, ¿por qué triunfó la novela en el siglo XIX? Pues porque había luz eléctrica y se podía leer con la luz eléctrica, llegó la novela. Las cosas no cambian por los libros, pero en el proceso de cambio sí que tienen los libros y la literatura un papel muy importante. En el principio estaba la Ilíada, hay un problema y la Ilíada te dice cómo resolverlo, era una enciclopedia vital. Contarlo de aquella manera que la Ilíada recoge es una forma de transmitir el saber. El mundo cambia mucho más rápido que en tiempos de Homero, por eso escribimos muchas más narraciones, recordaba Barico, pequeñas y más ágiles, pero el gesto es el mismo, es dar nombre a lo que ocurre. Escribir libros es algo sofisticado y difícil. Si pones en línea el Quijote o Madame Bovary o el Guardián entre el Centeno, cada uno es hijo del gusto, de la técnica y del idioma de la época. Hablan todos de las mismas cosas, pero las traducen a la lengua de su presente. No es una mejora de las cosas, solo nombran lo que ha aparecido en su sociedad. Pero como contienen la memoria de los padres y de los padres de los padres, se convierte ese ejercicio en algo sofisticado y difícil. Sergio Ramírez, político pero sobre todo escritor nicaragüense, ha hablado de la democracia como factor de desarrollo social en los países del tercer mundo. El caudillo, comentaba, fue siempre el padre de familia, el mismo que enseñaba que la autoridad única no se delega, pero sí la ciudadanía a la que tutela. ¿Ha muerto el caudillo? Hay democracias de baja intensidad en la América Latina y otras autoritarias. Ejemplo, Venezuela. El populismo mina la perspectiva de una democracia sólida a largo plazo y también el desarrollo económico y social. A muchos ciudadanos en Latinoamérica, según un informe de la ONU, no les importaría sacrificar la democracia a un régimen autoritario si resuelve los problemas económicos. Nicaragua, Guatemala o Ecuador siguen exportando, como en el siglo XIX, permanentemente expuestos a la crisis del mercado internacional. América Latina no es un todo homogéneo, y aquí cuando recordaba Nicaragua, Guatemala o Ecuador, también se refería a Brasil, que está en el polo opuesto de esta diversidad tan heterogénea que es América Latina. Vincular a los ciudadanos y sobre todo a los jóvenes a la sensibilidad por las expresiones artísticas, por la lectura y por la creatividad es interesante, es importante. Instrumentos de la democracia son el desarrollo y la integración social, el empleo permanente, la educación universal y de calidad junto a instituciones sólidas y confiables y el ejercicio permanente del voto. Y se refería que nunca antes se habían producido en América Latina, se habían dado fortunas tan ofensivas como las que hoy existen, fortunas generadoras de pobreza, fortunas amasadas por viejos revolucionarios de izquierda que crecen en los árboles de la corrupción. Las fortunas, no los revolucionarios. Desde que salimos de las dictaduras militares, los partidos políticos, no importa su ideología, coinciden en sus promesas electorales, siempre son las mismas. Y los militares quieren regresar al poder. Basten los ejemplos del golpe en Honduras contra Zelaya y en Paraguay contra Lugo. No podemos garantizar, recordaba Sergio, que no habrá retrocesos, que las instituciones no sean malversadas, ni corruptas, o que los medios de comunicación sean respetados en su independencia. Hay pruebas en Ecuador, en Venezuela, en Argentina. El fruto perverso del déficit de control y la transparencia es, antes que nada, la corrupción. La grave amenaza para la democracia es el narcotráfico. Y tarde o temprano, este será el camino, y se refería a la legalización de las drogas, a seguir en América Latina. Terminaba hablando de que la demagogia es de lo que más debemos cuidarnos. Y Susan Abulhawa, fundadora y directora de Parques Infantiles de Palestina, que es palestino-norteamericana, ha hablado de lo que puede hacer la literatura por los oprimidos. La verdad es que ha sido muy ilustrador su presentación, muy ilustradora, muy ilustrativa, lo que hemos podido ver en la pantalla, acerca de las impactantes imágenes de lo que era Palestina antes de que desapareciera como Palestina, ¿no? Ese país sofisticado al que ella se ha referido precisamente con una palabra que en el lenguaje occidental acerca de Palestina hemos olvidado en las últimas décadas, ¿no? Antes de la creación de Israel, decía Susan, Palestina era un país sofisticado. La retirada de un pueblo de su tierra es una forma de eliminar su historia. Otra forma de conseguirlo es destruir sus libros. Pero ahora hay otra narrativa popular contraria a la que se ha extendido, en la que, por ejemplo, escuchábamos decir a Newt Gingrich que los palestinos son terroristas, que las madres palestinas envían a sus hijos a morir a la primera línea de fuego. Ahora hay ciudadanos que tuvieron que salir de su tierra y que se han educado en Occidente y que son capaces de contar la historia en los idiomas en que en Occidente comprendemos y podemos entender. Y eso está cambiando las cosas y eso hace también que la historia llegue hasta nosotros desde una perspectiva que no es la manipulada o que no es la que, como decía ayer Ramiro Pinilla, contiene la interpretación del otro, no la buena de la historia, sino la otra. Porque decía Pinilla, de la historia siempre hay dos interpretaciones, la buena y la otra. Y con esto yo prácticamente me despido hasta mañana. Quiero citarles aquí si les ha gustado la jornada de hoy. Creo que la de mañana también promete y mucho. Tenemos invitados invitados muy importantes. Tendremos a filósofos modernos y líquidos, a periodistas combativas, a científicos expertos en física cuántica. Quizá nos digan qué es eso del bosón de Higgs mañana. Igual lo podemos incluso entender. Y si les parece, pues solo me resta desearles que tengan una buena noche. Han sido un público estupendo y han aguantado como unas señoras y señores hasta el final. Muchas gracias.